buenas noches, Happy Halloween y bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Radio Chena 105.8 FM. Y a través de internet en Asaltomata Radio y TNT Radio Rock. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. Esta noche con invitados en el estudio tenemos a Vendaval. Maitane Fernández y Larry Runner contigo hasta la medianoche. Si metemos la pata es que estamos en directo. Falta apenas una semana para que Oliver Dawson Saxon llegue a España. La banda nacida en el 95 tras una dura batalla legal por el nombre de Saxon y en la que figuran los ex de la leyenda Graham Oliver y Steve Dawson, estarán en Gijón el próximo jueves. Al día siguiente viernes estarán en la Silicona de Madrid, el sábado en la Ciudadela de Burgos y el domingo en el Paverse Club de Valencia. Concierto para el recuerdo con temas de los primeros discos de Saxon, del Wheels of Steel, del Denim and Leather, del Crusader. Está sonando. Eso será el jueves en Gijón y al día siguiente en Avilés. En la Malecón estarán Duende Lirium y Baja California. Verano del 96, vinilo y cintas de cassette. Roma se quema. Jugando las vías del tren y Maxi a punto de volver. Espero que llueva. Dime si aún puedo encontrar mi estrella a nunca jamás. Dime que pronto llegará. Tenéis toda la información de este concierto en diariodemetalhead.com, como de todos aquellos conciertos que merecen la pena y que están montados por gente que merece la pena. Esta cita será en el Malecón. En California estarán con Duende Lirium. El viernes en la Malecón de Avilés, donde el pasado sábado celebrábamos nuestro noveno aniversario con los Drunken Buddha liándola muy parda, con los Canelones rememorando viejos tiempos después de 10 años de ausencia y con Eternal Psycho demostrando la grandísima banda que son. A buen seguro que habrá más de esas. Gracias a todos los que fuisteis por allí. Lo bien que nos lo pasamos. Gracias por ello. Pausa y vamos con Vendaval. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo, diario de un metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Nuestros invitados de esta noche les hubiese gustado que empezásemos con otro tema, pero es que este Sigo Aquí es tan bueno y nos gusta tanto, yo creo que tenemos a la audiencia aburrida con él. Ya sé que Fabio Leone no forma parte de Vendaval, Chema, pero... De momento. Pero es que era muy bueno y queríamos... Dale un par de años y ya te lo contaré yo. Bueno, vienen de ensayar y han venido todos. Como espero que hablen todos, van a presentarse ellos y así el que tenga oído, que espero que sea mucha gente, distinguirá una voz de la otra y sabrá quién está hablando en cada momento. Así que hacéis una ronda y os vais presentando, ¿vale? Bueno, pues yo soy Iván Batalla y soy el bajista. Buenas noches, soy Iván Peinado, el teclista. Yo, Chema Trinidad, cantante. Nathan Cifuentes, guitarra. Fabio Leone de Rhapsody. Soy Alex, batería. Bueno, ya empezamos bien. Empezamos bien, hay buen humor. Menos mal, tío, porque yo es que estaba durmiéndome, chaval. Veníamos de casa otros jueves. Intentamos picar algo fuera para no venir sobados, pero hoy veníamos de casa y yo venía, chaval, que no sé, bueno, yo creo que se me notaba en la voz. Ahora ya vamos espabilando un poco. Bueno, bienvenidos a Diario Metalhead. Un placer que estéis aquí otra vez y bueno, la razón de que estéis aquí es la grabación de un álbum en vivo. ¿Todo preparado? De momento no. A ver, todavía nos quedan 15 días, pero bueno, más o menos sí, todo planteado y tal, a falta de últimos retoques y demás, yo creo que sí. O sea, más o porque menos, sí. Se va a grabar en audio y en vídeo, ¿no? Sí, se va a grabar en audio. Editar seguramente se edite solo en audio. Ajá. Pero vamos a hacer grabación en vídeo profesional y bueno, en un futuro veremos qué hacemos con esa grabación. O sea que tenemos que ir a la peluquería y tal, por si acaso nos enfoquen, ¿no? Bueno, no sé, oye, cada uno que salga como quiera salir. Yo ese día igual me afeito y todo, ¿va? Sí. Uh-huh. Nah, no lo creo. Bueno, no sé. A ver. ¿Cómo nació la idea de hacerse un álbum en vivo? ¿Cómo surge esa idea? Pues nace un poco de mis continuas conversaciones con Alfonso JB de Leyenda Records. Y, bueno, hablamos, somos muy amigos hace muchos años, siempre le cuento los planes de la banda, vamos a hacer esto. Y él es un fanático de los discos en directo. Y siempre que le propongo o le comento algún plan, su contestación siempre era: ¿y el disco en directo para cuándo? ¿Y el disco en directo para cuándo? Y la verdad que a mí me pareció una locura, ¿sabes? Vamos a ver, ¿cómo vamos a grabar un disco en directo? Pero a raíz de la salida de Por el Tiempo, la recepción que tuvo, los conciertos que fuimos haciendo, cómo fue la cosa funcionando, el momento actual que tenemos en la banda, realmente me lo empecé a plantear y llegó un momento que digo, yo creo que o ahora o nunca. Y me reuní con mis compañeros, les comenté la posibilidad y a todos nos pareció muy buena idea. Entonces nos liamos la manta a la cabeza en plan de, bueno, a un año vista, vamos a eso. Fue pasando el tiempo y luego cuando iba llegando la fecha ya era como que, ostras, ¿en serio vamos a hacer? ¿Nos vamos a meter en esto? Y bueno, tiramos para adelante y ahí estamos a falta de un par de semanas de hacerlo. Bueno, el que todos es Nathan, que está muy malín, pero sí, no se lo quería perder. Y está aquí el pobre aguantando como puede el tirón, así que perdonadle que está pachucho, ¿eh? Pero bueno, es que para el día 16 ya va a estar bien. Esperemos. El día 16 me toca a mí ponerme mal, que es lo interesante y lo divertido. Bueno, hombre, luego ya sabemos que los discos en directo son de mentira, luego se regraba todo. Claro, joder, claro. Sí, al final, vamos a grabar el vídeo allí nomás, el directo nada de nada. ¿Y las imágenes? Imagínate, luego el sonido ya lo toca todo Nathan en el estudio, como se hace normalmente, sí, ¿qué coño? Y lo canta Fabio ya. Bueno, sí, creo que es un buen momento porque la banda está viviendo un momento dulce, digamos, ¿no? De estabilidad, de repercusión, digamos, de agitar un poco en las redes, de que los vídeos la gente los visualiza. Quizá después de 16 años, si no recuerdo mal. Puede que sea por ahí, ¿no? Sí, 16, 17. Quizá. Desde que empezamos, 16 desde que salió. Quizás sea el momento más dulce de Vendaval, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, es cierto que al principio tuvimos nuestra repercusión, veníamos de Norwin y demás, pero tampoco en su momento tocábamos demasiado en directo, no llegábamos tampoco a recoger, digamos, el estado real de la banda. Y sí que es cierto que a raíz de Por el Tiempo y a raíz de la formación actual que, que tenemos ahora mismo. Estamos en un momento en el que vamos, yo creo que es el mejor con diferencia, tanto repercusión, críticas, respuesta de la gente, el cariño que se nos tiene. La verdad que vamos a tocar a sitios, a ciudades que no habíamos ido nunca, y la gente respondiendo, sabiéndose las canciones, y sobre todo lo que más a mí a nivel personal me llena, que los temas del último disco son de los que mejor funcionan. El Sigo Aquí que comentábamos y Por el Tiempo se han convertido en imprescindibles de la banda. Quiero decir, la gente canta Sigo Aquí, yo creo que mucho más que Guerra Civil o Muerte al Alba, si me apuras. Entonces, oye, después de 5 discos, sacar un disco y que de repente tenga este impacto, la verdad que es gratificante. Y a mí a nivel personal, que estoy aquí desde el principio, me sorprendió mucho. Yo la verdad que no me lo esperaba. Yo, si te soy sincero, cuando llega un grupo con un disco nuevo, aquí evidentemente nos llegan discos todos los días, y escuchas el disco pues los primeros días hasta que haces la reseña o tal, y luego la verdad es que van todos quedando un poco en el olvido porque tienes que dar salida a todo el material que va llegando, ¿no? Sin embargo, este es un disco que sí que a menudo se retoma y vuelve al coche. Y eso es porque es bueno, si no se quedaría con los demás, ¿no? O sea, y hay días que apetece escuchar Vendaval y vas a este. Los otros, ayer estaba preparando un poco todo y bueno, no sé qué hice con el Stigmas, no sé si, no me digas dónde coño está, pero no, lo eché en falta ayer, tío, y joder, quiero decirte, no era un mal disco, pero en comparación con este, ni te claro. cuento la movida. Y probablemente se haya quedado en la estantería o donde haya ido a parar en su momento, y hasta ayer no lo eché en falta. Y cualquier día pues me pasará con otros discos, porque no sé, no lo encontré, no sé dónde coño está. Así que bueno, no sé. Buen hombre. Es un buen álbum, y eso, lo que te digo, que va a tener largo recorrido este disco, y hay que aprovechar el tirón. ¿Cómo se está preparando este directo? Bueno, venís de ensayar y me imagino que todos los ensayos parecerán pocos y con los días irán apareciendo los nervios. ¿Que hable algún otro? Pues nada, a ver, llevamos unos meses de ensayos duros, preparando no solo el tema musical, sino bueno, también la elección de los temas que vamos a tocar, que bueno, eso ya también fue un trabajo inicial que fue bastante cuidadoso, y bueno, también elegir las colaboraciones que va a haber, que bueno, que de momento secreto es sumario. Bueno, luego lo contamos. Y muy importante también, porque estamos también ensayando con un segundo guitarrista que va a tocar en el concierto con nosotros, ¿no? Entonces, eso también, el estar tocando con una persona nueva que no está acostumbrada a estos temas y aprendérselos todos y tal, está pegando un buen curro. Y bueno, la verdad es que está siendo muy duro, pero yo creo que muy gratificante, y el resultado va a ser bueno, yo creo. Estas cosas o unen o te matan, ¿no? Sí, bueno, a ver. Veremos el día 17 si hacemos una comida o hacemos un funeral. Pero bueno, nada, bien, bien. A ver, yo creo que como decía Iván, estamos trabajando mucho, muy duro. A mí, a título personal, lo que más duro se me está haciendo es el trabajo extramusical. Porque claro, una historia de estas no es solo ensayar, preparar temas, un repertorio y demás. Eso digamos, es nuestro territorio y es donde nos movemos cómodos. Es todo el tema de logística, el preparar, que sí, con la sala, grabación de vídeo, grabación de audio, como decía, colaboraciones, gente que viene de fuera, cuadrar, que sí, hoteles, horarios para ensayar. Eso a mí es lo que me tiene loco y estresadísimo, y con unas ganas ya que llegue el día 16 y subirme ahí arriba y decir, bueno, se acabó, ahora tocan 2 horas y media de disfrutar. Vamos a bueno, antes de hacer la pausa. Desde que empezamos la andadura aquí en Diario Metalhead, ya hace 9 años. Bueno, en realidad los hacemos en diciembre, pero ya lo celebramos el sábado pasado porque había ganes. La historia de Diario Metalhead y la de Vendaval han ido un poco de la mano, ¿no? Fue uno de los primeros grupos que pasó por esta radio para entrevistar. Tenemos el arba firmado del día que vinisteis a presentarlo. Y ha habido momentos especiales. Habéis estado en el diario Metalhead Fest 3 y en su día Nos mandasteis una historia que hoy vamos a recordar. Vamos a poner una cuña y luego la vamos a recordar. Y si alguien no nos escuchaba de aquella, porque esto ya tiene unos cuantos años, seguramente va a flipar un poco. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Rader y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Hola, somos Vendaval. Escucha este tema en exclusiva en Diario de un Metalhead. Los Vendaval más heavies de la historia, sin duda alguna, ¿eh? Además de verdad. ¿Cómo surgió esto del Thundersteel? Porque yo ya no me acuerdo, sé que la tengo ahí. Era por un tributo a Riot, ¿no? No. Estábamos ahora, Nathan y yo, recordándolo. Esto fue justo antes de empezar a entrar a grabar Arba, que estábamos en el estudio haciendo pruebas de sonidos, de guitarras y demás, y era en plan de, ostras, vamos a grabar algo. Y nos liamos a grabar esta versión, y cuando la teníamos nos moló, y era cuando empezabas con el programa, uh-huh. Y joder, ¿qué hacemos con esto? Y yo, joder, pues lo mandamos al Larry, que lo pongan exclusivo, es solo un tema para sonar en el programa, y sí, ahora mismo estábamos, porque hostia, yo sí ni me acordaba, ¿eh? Y fue por eso, sí, no fue para ningún tributo ni nada. De hecho, la pusiste tú y no se hizo nada más con ese... con ese tema. Yo sé que la pusimos alguna vez más, pero la verdad es que ahora hacía muchísimo tiempo que no, y hoy preparando y tal, y tengo allí, y digo yo, coño, si está aquí esto, y esto, joder, molaba, ¿no? Por no pinchar lo de siempre, ¿no? Pincharlo en exclusiva, coño, que mola. Siempre habéis sido amigos de hacer versiones. Esta es una, pero hubo más. Hubo de Megadeth, hubo de Panzer, hubo de Kraken, puede ser. Sí, de Metallica, de Asfalto, un montón. La de Dio. De Dio. Uh-huh. Joder, hay alguna que no conozco. Estaba en el tributo internacional, o sea, nacional, que se sacó a Dio. Hacíamos Killing the Dragon. Sí. Era que no me acuerdo ya, soy muy viejo ya. yo también, ¿eh? ¿Qué piensas? No tanto. ¿Va a haber versiones en el día 16 o solo habrá temas propios? No, va a haber versiones, sí. Va a haber un par de versiones, una que venimos haciendo habitualmente en directos y otra que está incluida en nuestro último disco, con lo cual tampoco hay que pensar mucho para saber cuáles van a ser. Top secret. Estos días estáis ensayando más de lo normal, me imagino, ¿no? Sí, estos días sí. A ver, estos días, pero estos días me refiero al último mes. El resto del tiempo tampoco creas que sea... ¿Estáis preparando los temas quizá de una forma especial, variando cosas con respecto a las versiones grabadas, digamos, porque en un directo tan especial a lo mejor... Eso sí, que hable cualquier otro. Sí, para empezar, yo estoy trabajando en Madrid y entonces ensayamos lo justo y necesario. Que si vengo de Madrid, que si pido días, que si vuelvo, que si voy, que si no sé qué. Sí que cambiamos al directo. No lo hacemos como en el disco, ni mucho menos. Entonces hacemos una especie de guión en canciones, a la hora de hablar, a la hora de comentar, a la hora de escribir las historias. Por lo demás, pues más o menos igual. Lo único que no sacamos tiempo. No tenemos. Para cuando salga una mierda, estamos preocupados ya. Tenemos que intentar quedar con la gente que colabora. Unos no pueden, otros vienen, otros salen de trabajar, otros no sé qué, otros... Bueno, ¿tú cuándo puedes? Venga, yo el jueves a las 8. No, a las 8 imposible, tiene que ser a las 5. A las 5 yo estoy en carretera, vengo de Colmenar Viejo, joder. ¡Por Dios! Así que, aparte de todos los guiones que intentamos hacer, tenemos un lío de la hostia. Y luego preparar, aparte de canciones y eso, preparar lo que es el... toda la historia del concierto, todo lo de la sala y demás. Y los que menos tiempo llevan tocando, ¿cómo afrontan el reto? Bueno, pues ese sería yo, y la verdad es que bien, o sea, como siempre, pues, ensayar y no varía demasiado en el sentido del trabajo diario. Además, tú platicas las canciones en casa, las preparas y es el flujo de trabajo habitual, no ensayas más, igual con eso, con alguna colaboración o tal, pero siguen siendo las mismas canciones, igual con algún retoque. Entonces, la verdad es que se hace muy ameno al final siempre quedar y ensayar todos. Estáis hablando de colaboradores, como en todo disco en directo hay colaboradores. Yo sé que no queréis decir ningún nombre, yo sé alguno ya, pero... Solo quiero que me respondáis a una pregunta, ¿vale? No hace falta que digáis nombres, pero quiero saber si va a estar uno de estos tres personajes: o Tete Novoa, o Leo Jiménez, o Óscar de Lujuria. que son los que salen en todos los directos. No va a estar ninguno. Ninguno de los tres. Ninguno de los tres va a estar. Tendremos que ponerlo en la publicidad, ¿no? Vamos a tener un montón de colaboradores, pero sí que es cierto que el disco lo vamos a probar como muy en familia. Todos los que están son amigos. Lo que pasa es que tenemos la suerte de tener amigos, pues bueno, importantes, con nombre y grandes músicos. Entonces vamos a tener un montón de no nos hemos liado la manta de decir, hostia, vamos a llamar a este cantante porque mola, o vamos a llamar... No, hemos tirado de gente conocida, de amigos y de músicos. Y porque nos molan y porque aportan. Incluso músicos, va a haber músicos que no tienen nada que ver con el metal, pero que a nosotros nos aportan y creemos que va a dar un punto especial. Va a haber cantantes, va a haber guitarristas. Yo creo que va a ser interesante, va a ser un continuo desfile de si de aquí a la fecha no pasa nada, porque desde que empezamos con el tema de tal, a día de hoy, no, anda que no ha habido modificaciones. Pero vamos, creemos que va a ser un desfile de gente interesante encima del escenario y que, bueno, que va a quedar un show digno de ver. ¿No estáis perdiendo una oportunidad de promocionarlo mejor diciendo, bueno, pues viene tal, viene cual, que es lo que hacen las bandas cuando graban un directo, ¿no? Incluso bandas que llevan ya consagradas, por ejemplo Avalanche hizo en su día, ¿no? Con el último directo grabado en Madrid, iba presentando los músicos en redes sociales y demás para meter ruido. ¿No creéis que estáis perdiendo una oportunidad importante de vender un poco mejor el concierto? Pero es que nosotros queremos vender el concierto, no queremos vender colaboradores. Los colaboradores son un extra. Queremos, lo hablábamos antes en el local de ensayo. Ese día vamos a tener un montón de invitados y esperemos que sean muchos, que va a ser toda la gente que va a estar allí, que están invitados y el concierto es gratis. Entonces, vamos a hacer una grabación de Vendaval y toda la gente que quiera estar con nosotros está invitada a estar allí gratis y a disfrutarlo. No queremos vender, pues va a venir Menganito, va a venir Fulanito, y que el fan de ese cantante, de ese guitarrista, se plante allí a ver los 5 minutos de su actuación. No, es un concierto de Vendaval en directo. ¿Te gusta Vendaval? ¿Te apetece verlo? ¿Tienes curiosidad? ¿Es gratis y hay un concierto y quieres ir? Perfecto, estás invitado. Lo que te encuentres allí, pues oye, va a ser una sorpresa. No te enfades, hombre, no te enfades. No me enfado. Eso sí, Fabio León no va a estar, porque ya todo el mundo me lo pregunta. ¿Qué más quisieran? Iba a venir Fabio, pero es que Fabio realmente no es tan amigo nuestro, entonces, oye... Se salía un poco del guión de lo que vamos a hacer. Nos preguntó que si podía venir y no le dejamos. No le pasó el corte de calidad. Fabio no paga cervezas. No. Así que no puede ser amigo. No, es claro. La entrada va a ser gratuita para intentar que el público acuda. Hay invitados. Hay que ser un poco mongol para estar en Gijón ese día y no ir siendo gratis, ¿no? Y así. No, así de claro. O sea, quiero decirte, si vas a otro concierto, vale. Hay más conciertos ese día, yo entiendo. Y son de otros estilos, además. Por ejemplo, tocan de Barney Lass en Mieres, que hacen metal extremo. La gente del metal extremo, evidentemente, no es la gente que le gusta a Vendaval. Es un público distinto. Entonces, vale. Pero la gente que... Es que Mari me hacía así señales, diciendo, ya te estás pasando. No, joder. Si te gusta el heavy metal y hay un concierto gratis en Gijón, me cago en la puta. Al puto concierto. Y no hay más. Y si no, qué heavy de mis cojones eres. Ay, joder. Además, yo sé que va a haber músicos heavy importantes en el día 16. Así que allá cada uno con lo suyo. Luego que digo, joder, pues si yo llego a saber. Ah, pero claro. Eso es parte de la historia también. Que luego lleguen los arrepentidos. Oh, joder, si llego a saber. Coño, pues irás a saber. Claro. Es lo que hay. Pues eso, las entradas gratis. Gratuitas, sí. A ver, es nuestra fiesta. Yo si te invito a una fiesta, lo que no voy a hacer es cobrarte, ¿sabes? Y luego encima pedirte que colabores y que hagas palmas y que grites. No, hombre. Gratuito para todo el mundo e intentar hacer una fiesta y que quede bonito y que nos quede a todos un recuerdo chulo de esa noche. Esto es un punto y aparte, digamos, en la historia de la banda. Decir, hasta aquí ha llegado una parte de la historia de Vendaval y a partir de aquí va a empezar una etapa nueva. No, yo tampoco me lo tomo así, no sé los demás, a ver, yo lo digo como si sale bien, no Si sale... Es una forma también de hacer un, digamos, un recopilatorio, ¿no? Que no tenéis ninguno. Sí, sí, y sobre todo nos hace ilusión el volver a grabar muchos temas, que claro, hay temas que tienen 16, 17 años, incluso más, porque hay temas que recuperé después, que hice cuando tenía yo 18 años, antes de estar en y que se grabaron posteriormente en discos, y que cuando se grabaron se hicieron de una manera, y a día de hoy se hacen de una forma diferente, pues con teclados, con otros arreglos, y nos apetece también tenerlos, porque yo qué sé, si estás a escuchar el primer disco y escuchas Guerra Civil, no tiene, o sea, no tiene nada que ver, claro que tiene que ver, pero no suena igual que como lo hacemos ahora. Entonces sí que es cierto, es reflejar un poco el momento de la banda y el momento de los temas también. Sí, porque evidentemente la banda también es más contundente de lo que era hace, bueno, en los inicios, 16, 17 años, era un grupo de heavy, pero todo tiene como más gordor, que se dice ahora, ¿no? Sí, hombre, a ver, también yo creo que también, aparte de que evolucionamos todos como músicos, bueno, Chema, yo creo que también iría mutando sus gustos poco a poco, iría adaptándose a los nuevos tiempos. Yo creo que todo en general tiende a ser más cañero a día de hoy. Nosotros no somos una excepción y solo hay que escuchar los discos, sobre todo el último, que a lo mejor... Dime. A lo mejor, es, aunque sea un power igualmente, es un power yo creo un poco más adaptado al siglo XXI, ¿no? O corrígeme si me equivoco, pero es mi visión del disco. Y luego en directo tratamos también igual de estandarizar un poquitín ese sonido. También la llegada de los teclados a algunas canciones, que bueno, a mí no me tocó la anterior época de Stigmas que mencionabas tú antes con los teclados, pero bueno, yo creo que también los arreglos nuevos hacen que las guitarras también tengan que ser más cañeras. Aquí el colega Alejandro, que le mete unos mazazos a la batería contundentes, y todo se ve al final en el resultado final. Bueno, es que también son jovencinos, Chema, y claro. Bueno, hombre, todos fuimos jóvenes, Yo cuando grabé el primer disco también era joven, ¿qué piensas? Pero vienen pisando fuerte, Hombre. Vamos a poner otra cuña, hacer otro alto en el camino y escuchar otro tema, ¿vale? Bien. Escuchando Diario de un Metalhead. Siento poder alcanzar el final donde anclar mi obsesión, ahogar mi corazón, disfrutar de la sinrazón de este tren sin paradas ni estación, sin vías ni vagón. Es culpa y creo. por el tiempo. Estamos hoy con Vendaval en Diario Metalhead. Estamos en directo con todos, de cualquier manera. Estamos aquí. El sábado pasado estuvisteis en Santander, en Maliaño, haciendo un ensayo general, puede ser, un ensayo con público, ¿cómo fue aquello? No, todo lo contrario. No, fuimos a desestresar a Mariano. Un cachondeo terrible y apocalíptico. Las risas fueron aseguradas. El local es propicio para ello, entonces fuimos sin preparar el concierto en concreto, sin saber muy bien lo que íbamos a tocar ni lo que no. Y nada, pues fuimos tocando y tomando una cerveza y hablando con la gente y echándonos unas risas, y bueno, estuvimos 2 horas y media encima del escenario. Repartiendo allí lo que nos pedían, básicamente. 2 horas y media. Yo que pensé, bueno, hacen el bolo este aquí, van a tomárselo en serio, van a hacer el repertorio que van a hacer en Gijón y hacerlo todo, pues, cuadriculado para luego, bueno. Hombre, pues desde luego que no. Sois unos putos irresponsables. Hay que decir que cuando se plantearon algún concierto más que al final no se hizo, pero cuando se planteó el concierto hace ya mogollón de tiempo, sí era la idea. Pero según se fue acercando el día, creo que precisamente lo que hacía falta era desconectar un poco del rollo, sí. Ir a divertirse ahí. Vamos, a echar unas risas, a tocar. Desestresar y sentirnos un poco banda encima del escenario. Sentir un poco de rock and roll y decir, oye, a ver, que seguimos aquí, que todavía nos subimos a un escenario, tenemos química, no estamos ahí con el rollo de la grabación, del directo, la tensión. Y bueno, yo creo que misión cumplida. ¿Va a haber algún tema nuevo? Puede haber un tema nuevo. Ah, mira, una cosa que no dijimos, que lo comentó por encima Iván antes. Vamos a tener un guitarrista haciendo parte del concierto con nosotros, teniendo dos guitarras. Y bueno, ese guitarrista es Javi de Monastir, que se ofreció a echarnos una mano, se ha metido una currada ahí preparando un buen puñado de temas y sí, lo tendremos ahí en 2 pasajes del concierto haciendo una segunda guitarra y arreglando un poco el desaguisado que montamos nosotros. Exclusiva. Exclusivona. Joder, menos mal que nos dan una, porque lo de los invitados no hubo manera, ¿viste? Ya, es que si no veníamos aquí para no contar nada, ya era terrible. Y luego vais al derrame de Freddy a contarlo, cabrones. Pues solo nos queda, bueno, estamos terminando ya, decir eso, lo que decía antes, joder, que es una ocasión histórica, digamos, que va a haber invitados seguramente que importantes y que joder, que si os gusta este rollo, vayáis un poco a apoyar a una banda que lleva muchos años currando, que se lo merece y que va a inmortalizar una noche que esperemos sea muy especial. No hay cosa más chula que formar parte de algo así, joder, si te gusta este rollo, si te gusta el heavy metal, ¿qué coño? No hay mejor historia, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, veremos, el día 16 veremos ahí cómo está el asunto. Hay gente extraña por el mundo, no lo sabemos. hay rara de cojones. ¿Esto es Asturias? Bueno. No, pero esto es en todas partes, ¿eh? Sí, eso es en todas partes. Sí, hombre, pero bueno. Nosotros hablamos con músicos de todas las partes del país y nos cuentan unas historias que a veces meten miedo también. Pues que a nosotros nos va mejor fuera, entonces por eso digo que sí. Que esto... A mí también me va mejor fuera, no te creas tú. El próximo programa igual lo tenemos que hacer. En Alicante o por ahí. Y la fiesta de aniversario también, en Benidorm, por ahí. Nos apuntamos. Por lo menos no lloverá, hará sol, qué sé yo. Y la cerveza será más barata. Bueno, Vendaval, muchas gracias, mucha suerte con el 16. Allí estaremos como clavos y para meter mucho ruido y intentar que no se oiga a Chema en el disco y que se oiga más a la gente. En plan, los suaves ahí, un karaoke ahí, ¿eh? Eso sería increíble. Eso sería la hostia. Sería hasta bueno el disco. Lo dicho, muchas gracias, mucha suerte y nada. Bueno, espera, quería tenía otra pregunta ahí, espera, antes de acabar. ¿Qué será lo siguiente? Tocar. vamos a seguir tocando. A ver, la idea es hacer el disco, sacarlo el año que viene, pero no parar de tocar, no pararemos de tocar, y mientras tanto preparar material nuevo, claro, para un siguiente disco en estudio, que bueno, empezamos a prepararlo, pero lo paramos un poco, lo dejamos un poco de lado por el tema este del disco en directo, pero vamos, una vez que pase el día 16 arranco otra vez la maquinaria de directo y la maquinaria de composición. Pues nada, ahora sí, lo dicho, mucha suerte y nos vemos el 16. Muchas gracias. Suerte, suerte a Vendaval, suerte de corazón. Otra vez me arrepiento, curando esta vez, que ha sido el último intento de estar en tu red. He perdido mi espacio, me ahogaste despacio, me has devuelto a la vida y quiero correr. Pero algo ata mis pasos, me observo sentado aquí en esta estación. Vosotros, gracias por estar ahí un jueves más. Volvemos el próximo jueves a las 11 de la noche aquí en Diario Metaje. Chao. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. This'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Ain't always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd,